noches. Tenía el micro demasiado bajito. Ahora a ver, probando. Probando la sintonía de aquí, de Cinchiriqui Ratía, comentamos otro martes más en Desfase el Mar. Iremos hasta Madrid, donde terminaba la asamblea en la Plaza del Sol, con un llamado a apoyar a los estudiantes. Publicaban desde las 9 de la mañana, como decimos, las últimas acciones de la acampada del sol. Desde las 8 de esta tarde se hacían llamados a la asamblea del barrio para que acudieran a Sol. También se discute la posibilidad de aunar fuerzas con los estudiantes de la ciudad universitaria. Una idea es dormir allí esta noche y montar grupos de trabajo para que la movilización popular del pasado 22M siga viva, tal como se planteaba con los compañeros del SAT. Bueno, a las 9 había un gigantesco despliegue policial alrededor de la asamblea y no paran de llegar lecheras en Barcelona. En Plaza Cataluña se suma la gente de la asamblea y ya comienza a verse llena esta plaza. Bueno, así haremos un pequeño resumen de lo que pasaba en estas asambleas y en estas acampadas, entre otras cosas. Más información de Lucía Díez, publicada en Rebelión, sobre los agrocombustibles y la sostenibilidad global. Bueno, como sabréis, algunos y algunas, en los últimos años, los agrocombustibles, también llamados biocombustibles, como son el bioetanol, que están producidos a partir de la caña de azúcar y melaza o maíz, entre otros cultivos, pues son lo que dicen que puede ser una solución a la escasa afluencia de petróleo en el mundo, o más que nada a la esquilmación que se ha hecho de ese elemento como es el petróleo. Sánchez nos contará también represión y quema del campamento campesino en Conga. Iremos a Perú, donde en vez de proteger las fuentes naturales de agua y asegurar el derecho al agua para las personas y para el normal funcionamiento de los ecosistemas, parece ser que las empresas y multinacionales están haciendo todo lo contrario en esta zona. We'll be right back. subcomandante nos dice que tenemos ya la recámara llena, ya que nuestra nave funciona por energía de decibelios musicales, que son los que nos hacen que flotemos en este espacio herciano. Así que está la noche despejada, aunque hace un temporal de granizo, truenos y lluvia bastante respetable para la conducción. Piloto automático activado. Bueno, nosotros aún así estamos muy bien preparados. Acomódate ahí, al otro lado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447... ...1C7. Voy a poner Martín. Yeah. Tras el pasado fin de semana, las marchas de la dignidad de Madrid, quedaban todavía algunas actividades aquí en el centro de la península. Hoy a las 9:15 de la mañana los represores se desalojaban la acampada violentamente, como decimos, esto queda publicado de las 9 de la mañana, pero eran desalojados a las 7:40 de la mañana, identificando a los presentes y deteniendo a dos personas. También bloqueaban los accesos a Sol para impedir la entrada de gente que se quería solidarizar con estas personas. A las 10 de la mañana se convocaba una asamblea para las 7:30 de la tarde, también en Sol, en apoyo a la acampada Dignidad. A las 9:15 de la noche, gigantesco despliegue policial alrededor de la asamblea. No paran de llegar lecheras, cuentan, en Barcelona. En la Plaza Cataluña se suma la gente de Som Canvies y la asamblea ya comienza a verse llena. Bueno, a las 9:30 ya de la noche se decidía que un grupo iba a ir a dormir a la ciudad universitaria para apoyar a los estudiantes, y mañana convocan nueva asamblea a las 6 de la tarde en la Plaza de Sol. Bueno, así como decimos, las últimas informaciones son que termina la Asamblea de Sol, a las 9:30 terminaba y se decidía que un grupo iba a ir a dormir a la ciudad universitaria para apoyar a los estudiantes. Más información queda plasmada aquí en las www.laen.org, en fotos, audios y vídeos de estas jornadas que, como decimos, termina en la Asamblea en Sol. Y ciencia. Se ha boicoteado todo el plan de las renovables cuando España tiene más sol que ningún país de Europa. Y cuando realmente solamente con el viento que tenemos del norte también podríamos tener y vender electricidad para ser un país rico. Pero están vendidos a la mafia de los Estados Unidos y al plan del nuevo orden mundial. Y esto lo ha hecho también Zapatero y Rajoy. Zapatero le regaló a Rajoy la entrada en la estructura militar de la OTAN. Zapatero se ha burlado de todos los españoles porque democráticamente con un voto en la mano votamos nada más entrar en la estructura administrativa de la OTAN. Y estos canallas no han respetado la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo Es que nosotros no queremos a bandidos, ya los hemos desenmascarado a los dos. Al Partido Popular, por supuesto, pero el Partido Socialista también. Son bandidos. ¿Y a qué se ha ido esa que se quiere presentar a ministra socialista? ¿A qué se ha ido a Estados Unidos a estudiar? A recibir órdenes de la CIA. Que sois unos asesinos todos. Y no nos la vais a dar porque estáis vendidos al Club del Nuevo Orden Mundial. Y por eso todavía no habéis protestado porque el Solana haya dicho que se trata de un experimento. Para rata, Solana, te tenemos a ti. Tú serás la rata con quien la CIA esté haciendo experimentos. Solana, conmigo no. Solana no está viendo el streaming. Bueno, venga, ya lo veré algún día. Sigue. Para rata te tenemos a ti, porque si tú dices que los gobiernos han cedido la soberanía en Europa, eso es mentira. Tú no eres presidente de nada, no eres nadie en este país. Eres una rata vendida a la CIA y como tal te has juzgado por el Tribunal Penal Internacional. Si tú dices que hemos cedido la soberanía nacional y que hemos cedido una sola moneda y que esto es un experimento del nuevo orden mundial, te diré, tú eres un bandido. Y el Tribunal Penal Internacional te juzgará. Y yo, Alfonso García Manzanos, con el DNI 013-92-539, digo lo siguiente. Cualquier socialista que no te ha expulsado, no te ha insultado, no te ha mandado a la mierda por decir eso, es un traidor a Europa. Me siento como si estuvieras gritando a mí, espérate, me llama. Me siento que me estás gritando a mí. Traidor a España y traidor a la libertad de Europa. Sois unos criminales cómplices de la CIA y del Club del Crimen, del Estado Policial que queréis montar en el mundo. Vete a que te follen, vete a que te follen. Vete por ahí, tú, el Rajoy y todos los bandidos, criminales. Y ya está. Okay. Pues muchas gracias. Si alguien tiene el Twitter de Solana, por favor, que le ponga un enlace para que pueda ver este mensaje. Asamblea del 22 frente a la CNT y me dijeron que no tenía ni voz ni voto para poderlo decir. Pero esta vez sí te lo voy a decir y lo voy a decir a todo el mundo. Dejemos de pagar esa deuda. Y esa deuda es pagar la luz, agua y gas. No tengamos miedo. Dejemos de tener miedo a que nos corten la luz, a que nos corten el agua, a que nos corten el gas, porque no lo van a hacer con todos nosotros. No van a cortarnos a todos nosotros la luz para que no podamos ver la televisión. Eso lo tienen claro. Entonces, vaya detalle. Dejemos de pagarlo, todos, realmente, y digamos, ya basta. Basta de querernos controlar por aquel banco en el cual seguimos pagando con ese miedo y diciendo, vamos a pagar ahora una factura por una deuda que tenemos. No, ya no, compañeros. Ya no, amigos míos, ya dejad de sufrir. Dejad de sufrir en vuestras casas y decir, basta, basta de pagar esa deuda que no tenemos y que la estamos contrayendo directamente con unas eléctricas que están pagando a nuestra costa. Fantástico, compadre. Maestro, el gobierno, al no comprar la subasta de la deuda, regala a los bancos, aparte de todos los millones para los rescates, les regala el 10% de todas las facturas. Quiere decir que aproximadamente el 20% de las familias españolas podrían tener luz completamente gratis, simplemente con que en vez de regalar ese dinero al gobierno, como lo hace también a los bancos, se lo diera a la gente que le están cortando la luz, dejándole que se mueran de neumonía, que se mueran de frío. Gente que no tiene recursos y que no cobra ni un solo euro y le están cortando la luz porque los presidentes de estas compañías ya están amancebados con estos políticos corruptos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que forman parte de estas compañías. Son una organización criminal y además están haciendo y prestando dinero para la ruina del país. porque el préstamo, el Banco Central Europeo vende el dinero al 0,25-0,50% y ellos lo revenden a los gobiernos para arruinarlo. La revolución será a oscuras o no será. Fuera de aquí. Escuchábamos a las personas que estaban durmiendo esta pasada madrugada en la Plaza del Sol en Madrid. Recogíamos del correo una información de Wilder Sánchez. En el Perú nos cuenta, en vez de proteger las fuentes naturales de agua y asegurar el derecho al agua para las personas y para el normal funcionamiento de los ecosistemas, el régimen minero militar de Ollanta Humala hace todo lo contrario. Se unen a las grandes corporaciones mineras transnacionales a las que el Estado les ha dado extensas concesiones en las cabeceras de las cuencas de los ríos. Si las personas de estas regiones se quejan, ponen a las fuerzas policiales y militares al servicio de esas corporaciones para reprimir y masacrar a los pueblos originarios que, como decíamos, luchan para conservar estas fuentes de agua y de vida. Bueno, Bueno, así denuncian que estas concesiones ha vuelto a suceder recientemente en la zona altoandina de Cajamarca, en Perú, concesionada al megaproyecto minero de Conga de la corporación New World Mining Corporation. Así los campesinos defendían la laguna seca y la negra, lagunas de este territorio, que están a punto de ser destruidas por una carretera que ha construido Minera Yanaconcha para su proyecto de la minería Conga. Bueno, así con este impacto que tienen en el agua estas empresas mineras, aún así este megaproyecto minero que sigue adelante atropellando todos los derechos de las poblaciones locales, en conclusión con el gobierno central, muchos más desastres ambientales y más represión, masacres se pueden ver si Minas Conga consigue su fase de construcción y pasa a la explotación directa de esta mina. Bueno, así en este documento reclaman el derecho al agua en el Perú y la criminalización de la protesta, los derechos humanos no respetados frente a la industria minera, distribuido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de febrero y que contiene la exposición conjunta ante el Consejo de los Derechos Humanos. Bueno, y acaban recordando que todo esto es consecuencia del falso modelo del desarrollo, que lo que hace es depredar y desperdicia, fomentando principalmente el sistema del capital. En el planeta Tierra se ha formado un nuevo continente, un continente de plástico. Que poco a poco nos va envolviendo y poco a poco nos va a asfixiar. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, Meliss La plataforma de Burgos apoya en acción frente al BBVA. Recuerdan que las compañeras de la plataforma de afectados por la hipoteca de Sabadell han estado 17 días ocupando la oficina central del banco BBVA en Sabadell. Lo han hecho para exigir la retirada de los avales fraudulentos firmados bajo engaños y una deliberada falta de información de los contratos hipotecarios, de 10 familias que permitirían al banco quedarse con 20 viviendas. Este banco se ha negado rotundamente a retirar los avales para evitar crecer y crear precedente para futuras acciones, a la vez que pretende demostrar que la plataforma puede ser doblegada y hay que demostrarles, dicen, cuánto se equivoca. Bueno, así estos 17 días este banco ha tratado de romper la moral de la plataforma de afectados por la hipoteca, ha enviado notarios a la casa de la familia ofreciendo ofertas insultantes, afirmando falsamente que los demás ya habían firmado. Bueno, así se han dedicado a encender y apagar alternativamente el aire acondicionado y la calefacción de la oficina, resultando en decenas de personas de nuestra plataforma enfermas, encerradas y secuestrando a las compañeras de la plataforma de Sabadell. Bueno, recuerdan que la última semana y especialmente durante los tres últimos días, esta estrategia de desgaste ha culminado con el secuestro de los compañeros que han sido secuestrados sin contacto y sin poder aportarles ni comida ni agua. Fi- finalmente se abandona el entierro y van a demostrar a este banco que no es una derrota. Por ello, se ha convocado una acción de apoyo en todo el estado para el próximo lunes 24 de marzo, para el pasado lunes 24, para ayer. Bueno, esta es la última información que hay sobre este tema. No sabemos qué ha pasado a partir de ayer lunes. Bueno, y así es como vivimos aquí desde la estratosfera. Vemos cosas que siempre nos sacan del asombro. Visitamos al grupo antimilitarista Tortuga y nos cuentan que si un militar español mata a una prostituta marroquí, eso no es violencia de género. Esta información es un crimen, un sexismo, un racismo y un militarismo en un mismo combinado. La muerte de una prostituta en Melilla parece ser que no es considerada violencia de género porque fue una relación casual. Esta introducción ha sido para quedarnos en un sin paz. Esto es porque la Universidad de Violencia de Género lamenta la muerte de una prostituta marroquí a manos de un militar español detenido y encarcelado, pero se ha señalado que no se puede considerar violencia de género porque fue una relación casual. Esto tras recogerla en un coche y mantener con ella relaciones sexuales en un garaje familiar donde presuntamente se producía el homicidio. Bueno, esto viene a raíz de un comunicado de prensa. María Dolores Valverde, jefa de la Unidad de Violencia de Género, dependiente de la delegación del gobierno, lamenta profundamente desde el primer momento que se producía la muerte violenta de la joven de iniciales ZM. Insiste una vez más en que no hay ninguna circunstancia que justifique la violencia contra las mujeres.

social. La letra social no es algo extraño, pues hace muchos años existió la letra material. Esa era pues muy triste porque la persona volvía a feo, se les caía la carne a pedazos. Tenemos el caso explícito de San Lázaro, por decir algo. Muchos tienen los antiguos por allí, ¿no? Y le prenden velas. Y los ricos le soltaban los perros para que lo mordieran. Y estaba tan podrido San Lázaro que los perros le lamían más bien las heridas. Hoy la letra se convirtió social, puesto que alguien le encontró el remedio material a la letra. Hoy, por desgracia, se volvió social y es muy difícil de curarla. ¿Por qué motivo? Porque se están pudriendo las células de la sociedad. Se está quedando sin células, se están muriendo. Yo soy una célula muerta en la sociedad. Si hablamos de la sociedad, hacemos un cuerpo. Yo soy la llaga y usted me carga, usted me tiene que cargar. Yo no me baño, tiro monedas, toco la puerta, duermo en los andenes, atrás de todo el mundo, estoy en todas partes. Soy una verdadera lepra. Pero yo pienso que con echarle pañitos de agua tibia, con rascarse, no se cura un grano. Eso debería ser como coger y como dicen muchos, echarle loción a los desechables. Yo voy a darme esas palabras de alguien que le gustaba darle loción a los desechables. Entonces, hoy tuve la oportunidad de encontrarme con este ojo mágico y quise decirles por qué soy un leproso social. Vístete de negro, malévola puta, y camina hacia el infierno que ya se le perdió la pasión a tu tarántula regalona. Arrimo la vacinica y vomito el último hombre de la noche. La mujer de López, la de Jara, la mujer de Núñez, la mujer de Alcalde, la mujer de Jürgen, la mujer del Logo, la mujer sé que siempre es de. La mujer de López que trabaja en el supermercado, la mujer de Jara que es poeta, la mujer de Núñez que no trabaja, la mujer del Alcalde que es mujer del Alcalde, la mujer de Jürgen que tiene amante. La mujer del Logo, que también loga. La mujer de que siempre es de que es siempre de. ¿Y por qué la mujer es siempre de? ¿Será este mundo de el afán a la propiedad? Y aquí, oliendo a olvido, oliendo a hueso, a médula de hueso, a olvido. No matter La que está dentro de mí me desprecia, me escupe. ¿Cómo levantarse y salir desnuda corriendo? El delantal se alista y prepara la cena. El terciopelo yace enmarañado en la quietud del costurero. How can I forget your story? Your head when it's lit by the moon. Bueno, y estas cuatro últimas estrofas hemos leído de Maja Vial, como os decíamos, poeta y actriz de la Universidad Austral de Chile. You wait for me. Publicaba La Cuerda Floja, El Sexilio, Johnny Joy, y era antologada en Poetas Actuales del Sur de Chile por Oscar Galindo y David Miralles, Paginadura Ediciones, Valdivia, 1993. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. Desfase lunar. FM. No hace tanto tiempo que me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Una vieja a otra le dio dinero por bajo manga. Se lo había guardado. Desfase lunar. FM. Año 2014. Pi. Me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que estamos en la era del rock sitiado. Algunos recordarán la crisis actual, pero por bajo manga. Y otros lo que no saben es que siempre ha habido y habrá crisis. Y digo así con estas palabras, que lo quiero ver entre rejas, que lo quiero ver encerrado. Todo es verdad y mentira, todo es mentira y verdad. A la vuelta de una esquina topamos con lo increíble. Ni esperanzas y me ha atormentado. Firmando al juez durante 6 años y pico, la vida me estaba quemando. Todo es verdad y todo es mentira. Topamos con lo increíble, sin embargo, y pensarlo dos veces lo llamamos natural. Que la denuncia me la habían retirado.

tan estacional, no se puede evitar que suene hortera. Sí, aquí lo mismo, hace un calor que te cagas. No me quito la manga corta, dentro de casa sin camiseta, bueno, parece mentira. Pero bueno, que le den por culo la lluvia y a todo. Tanto sexo licor café. ¿Hace ganas de que te pegue el sol un latigazo en la espalda y quitarte ya este estremecimiento invernal? Si un día te vas y ya no y ya vamos a tener que ir buscando alojamiento. No sin antes recordar que nos parece increíble la poca consideración que tienen todos los medios de comunicación, según dicen, sobre los millones de personas que han pasado un montón de días caminando para llegar al centro de la península, ahí a donde están los dirigentes de este gobierno. Y recordarles que hay mucha gente que las está pasando bastante canutas. Abro la ventana y bueno, entre todo lo que hemos podido escuchar, tan solo hemos oído cómo funcionan los equipos de fútbol. Las lágrimas de cocodrilo por la muerte del expresidente, ¿cómo se llamaba? Rodríguez, no, Adolfo Suárez, perdón. Y poco más, y lo malo es que son las personas que hacen asambleas y acampadas en las plazas para reivindicar los derechos de todos y todas. En los malos momentos. Bueno, y así nos vamos a ir apeando hasta la próxima semana. Bueno, os recuerdo que continúa la programación de aquí de Sin Chiriqui Ratia, de lunes hasta el domingo, incluso que tenemos a los Licor Café también por ahí. Quiero ser uno más de sus vasallos, yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Y que para el próximo mes de abril se va a organizar un maratón de 12 horas radiofónicas en torno a las comunicaciones, a esto mismo que estamos hablando un poquito. Bueno, el día 1 del próximo mes de abril se abre este cartel que está publicado con una silueta de Agustín, ex compañero de aquí de Sin Chiriqui Ratia. Yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos, yo no quiero volver a ser un siervo. Así este videoforum documental en las radios libres, se va a centrar en las radios libres de Gasteiz, a la Virus Ratía, que cumple 30 años. Siempre peleando para la honra del rey. Para celebrarlos nos van a presentar este documental donde nos cuentan su experiencia a lo largo de estos 30 años. Después de la proyección podremos charlar con miembros de la propia radio en Miquel Azulo a las 7 y media, como decimos, el próximo 1 de abril. Luego el sábado, ya el 5 de abril, 12 horas de maratón en directo desde aquí, desde Sin Chiriqui Ratia. Bueno, en las próximas semanas probablemente se realizará una cuña que escucharéis desde aquí, desde esta FM100. Y como decimos, se emitirá desde aquí este programa especial donde el tema de la comunicación será el hilo conductor. ...12 horas de emisión en directo... ...con 30 invitados de diversos ámbitos... ...de aquí, de su aldea... ...cultura, euskara, música, social, juvenil... ...migración, política, tecnología... ...represaliados... ...y donde tú también puedes participar. Siempre trabajando, trabajando para el rey... ...siempre arrodillado, siempre arrodillado... Ya sabes que aquí en el 943-04... ...no, perdón, vamos a ver... ...en el 943-52-7407... ...desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche... Aquí puedes participar en este maratón de 12 horas en directo. Yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos. Yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos. Yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Así que sin más, hasta el próximo martes, un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchirik Irratia. Agur eta ondo pasa. Aguantando la fe de mi rey. Yo no quiero volver.